Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el Centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. El programa de hoy está dedicado a un grupo de la comunidad que realmente ha hecho un gran esfuerzo por mantener y desarrollar nuestras tradiciones en este país. Me refiero al grupo de jóvenes de la banda de Santa Catarina Yahuío, Oaxaca. Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a ACTA. Este proyecto ha sido parcialmente posible gracias a una beca de la Alianza para las Artes Tradicionales en California, en colaboración con Walter and Ellis Haas Fund, William and Flora Hewlett Foundation y The Surna Foundation. Esta beca nos ha permitido la presentación de la banda en Noche de Altares, un saxofón que es de gran utilidad para la banda, y además a trabajar en un gran proyecto que es la producción del primer CD de la banda de jóvenes de Santa Catarina Yahuío, que dará una mayor difusión a la música tradicional de Oaxaca. Gracias a ACTA nuevamente por apoyar la preservación de nuestra cultura a través de estos apoyos, estas becas hacia el Centro Cultural. Esta banda es un claro ejemplo de la lucha de músicos trabajadores y de toda la comunidad migrante para mantener sus valores culturales a pesar de las circunstancias que confrontan a diario. Algunos participantes de la banda tienen hasta dos trabajos, sin embargo, el afán de mantener su música y las tradiciones invierten muchas horas de ensayos, presentaciones, fiestas, incluso dando clases a niños y nuevos integrantes. Tenemos la oportunidad de asistir a la kermés organizada con el fin de apoyar la compra de instrumentos para la formación de un nuevo grupo de niños que continuarán en esta tradición. Pues fue idea mía y de Eligio y otros paisanos. Empezamos a tener una organización aquí musical la primera vez en el 96, cuando empezamos a iniciar esta organización, un proyecto para rescatar nuestras costumbres de nuestro pueblo. La banda, que es la banda, siempre nos ha caracterizado como el alma de un pueblo, ¿no? De un pueblo pequeño, es un pueblo indígena de la Sierra Juárez, que pues no tiene ni 1,000 habitantes. Pero sin embargo pero a través de un esfuerzo para conservar nuestra costumbre hicimos de esa banda. Aquí hay varios elementos, como aquí mi compadre, hicimos la banda en el 96. De ahí fue haciendo eso de hacer la banda. Y hay otra banda que inició Eligio con el Lucas, el Lucario y con mi compadre Héctor. O sea que es otra organización también. Pero es la misma organización, es el mismo proyecto. Sino más que ahora ir separados, pues ahora el que está iniciando esa nueva banda de los niños es por mí para conservar nuestras costumbres. Esa es la intención de nosotros. No, nuestra intención no es dividir a nadie, ni religiones, nada, nunca me ha gustado eso. Siempre para nuestro pueblo. Eso es bien sencillito, ¿entendieron? Y la gente pues que nos está apoyando, la persona que nos está dando la casa para ensayar, pues siempre es un gran sacrificio. Y ya estamos unidos, pues lo mismo es la intención pues de la gente de Oaxaca. que conserva esas costumbres. ¿Se puede presentar usted también? ¿Cómo? No digo su nombre. Ramón Sánchez. ¿Algún mensaje que usted quisiera dar a los jóvenes que están iniciando ahora? Más que nada la motivación. La motivación y las ganas de hacer la música. La música es bonito. Para que no anden algún día cuando sean jóvenes, anden en la calle, en otros pasos. Aquí la música es muy bonito. Y esos son valores muy importantes que le pueden dar los padres a sus hijos. Que nunca, pues, y también la escuela, ¿no? La educación es lo básico, la educación. Pero ahí pueden mezclar la música o otro algún tipo de deporte para que sean buenos ciudadanos y pues también tenga esa idea, ¿no? de que de dónde vienen sus padres, el origen de los padres. Eso es importante. Mi nombre es Félix López Cruz, originario de la comunidad de Santa Catarina, Yahuío. Lo que estamos haciendo con los niños nacidos en California, queremos inculcarle lo que es la música regional del estado de Oaxaca. La visión de nosotros es seguir con la cultura del estado de Oaxaca. La cultura que nuestros ancestros nos hayan inculcado anteriormente. A eso se trata, de llevar a cabo, de no perder la cultura de nosotros, de no perder las tradiciones, los usos y costumbres que se han llevado a cabo por generaciones y generaciones. Esa es la mentalidad y eso es lo que queremos llevar a cabo. Y invitamos a gente que quiera unirse a nosotros. Estamos abiertos, no nada más del estado de Oaxaca, sino en toda la República Mexicana y toda Latinoamérica. De donde que cualquier parte que sea la gente que esté interesado en nuestra música, pues estamos con los brazos abiertos de acobijarlos, de decirles, aquí estamos para hacer música. Para eso es, esa es la visión de nosotros, de que toda la gente sepa y conozca la bellísima cultura de las 7 regiones de Oaxaca. Experiencia desde hace 3 años, bueno, me añadí con ellos, con los encargados de la banda, ¿no? Pero mi hijo, desde los 9 años, entró con la banda juvenil. Desde entonces yo he estado con él, apoyándolo, y pues ahí he estado y estamos apoyando, ¿no? De lo que es representado en lo que es el pueblo de nosotros, Santa Catarina y Yahuío. Y pues hemos estado ahorita participando en diferentes lugares, ¿no? Y pues gracias a Dios que ellos han superado, ¿no? Se ha visto pues el progreso, el esfuerzo que se ha hecho en estos años. ¿Qué siente usted al ver que su hijo participe? Para mí es un orgullo muy grande para ver a mi hijo tocando, y más orgullo me siento muy orgulloso de él, porque él no solamente toca un instrumento, él toca lo que es el piano, él toca el sax tenor y el clarinete. Entonces para mí es un orgullo ver a mi hijo que no solamente sabe tocar un instrumento, sino que varios. Entonces eso me da mucho gusto a mí. Mi papá fue maestro y si él estuviera vivo, para él sería un orgullo ver a su nieto tocar esos instrumentos. Y una vez más estoy muy orgulloso de él por todo lo que ha hecho. Gracias. Mi nombre es Lucas Vargas y mi hijo se llama Carlos Vargas. Pues la verdad, una sacura son a diles un saca lleno de la ni usted viene encante gaca chino y gaca na usted na chino dan usted cultura dos tenio usted dura son no un bensie na que doy no un gallo un inculcar la dante gaca chino dan gusta tan willy vedo no rabe un rasak dorazon cayeron telani teca unin cacne dono di un adelant con ladan. Si se quiere presentar y decir qué es lo que están haciendo hoy. Hoy estamos haciendo todo lo que es son los platillos que se están vendiendo. Casi es la mayor parte es comida oaxaqueña y yo estoy apoyando muy contenta al señor Félix que tuvo la iniciativa de esto. Y más que nada estoy muy contenta por Rodrigo, por esa inquietud que tiene de dar su tiempo sin recibir nada a cambio. Y eso me motiva a mí de saber que hay personas que quieren hacer algo sin recibir nada a cambio. Entonces, eso me anima a mí también poder ayudar, aportar algo de lo que yo pueda. Y también porque mis hijos están ahí, a mí sería una satisfacción para mí que el día de mañana mis hijos fueran unos músicos profesionales, y si no lo fueran, pero por lo menos que tengan el conocimiento de la música, porque para mí que la música es un arte, y las personas que saben lo que es un arte son personas, digamos, que tienen conocimiento. Entonces, más que nada, por eso lo estoy haciendo y estoy contenta de poder apoyarlos en lo que podamos. Mi nombre es Isabel Vicente. Presentar y decir qué es lo que usted está haciendo y todos también. Mi nombre es Maximina Bartolo y pues aquí estamos haciendo aquí junto con los compañeros también que son de Oaxaca, pues que nuestros hijos están, bueno, en sí mi sobrino Rodrigo Santiago está organizando una nueva banda de niños y para conservar la tradición, ¿no?, de nuestro pueblo. Y pues mi hijo el más pequeño se animó y un sobrino mío, pues aquí estamos trabajando juntos para poder pues sí, como mi hijo está animado en que él quiere tocar la tuba y es un instrumento muy caro, entonces yo no tengo las posibilidades de adquirirlo, entonces por ese motivo se está organizando esta kermés para poder adquirir ese instrumento y otros instrumentos que son un poquito más más caros, ¿no? Y por eso, y porque me anima, pues sí prefiero que mi hijo esté en esto y no en la calle, ¿no? Y aparte de eso, conocemos, hoy nos dimos cuenta que preparando la comida, que a pesar de que somos del mismo del estado de Oaxaca, tenemos un poquito de variación en las comidas y es algo muy ¿cómo se llama? Que nosotros aprendimos y también ellos están aprendiendo, y sobre todo el zapoteco, que ellos hablan también. Bueno, que yo no, desafortunadamente yo no lo hablo, pero mi esposo lo habla y sí hay diferencia en diversidad en su idioma, y es algo que pues que conocemos más gente, compartimos más y conocemos, más que todo conocernos, estamos aquí, pues, aquí trabajando. Bueno, la reunión de este día tiene una finalidad. Se ha hecho un convivio que se llama más conocido como para recaudar fondos, ¿no? Para bienes de nuestra gente, que es sobre todo los niños que tienen el afán y el sueño de ser músicos el día de mañana. Y por eso es que están haciendo esa reunión, para recaudar fondos, adquirir instrumentos de ellos en el futuro. No le pedí que se presentara usted. Sí, mi nombre es Pablo Domínguez y sí, realmente como yo decía, este es el conocido como kermés, con la finalidad de recaudar fondos para el beneficio de los niños que quieren a tocar la música cultural, nosotros que como oaxaqueños que todavía conservamos y queremos transmitirlo a ellos como los propios, para las próximas generaciones que vienen, más que nada. ¿Y por qué es importante llevar que los niños aprendan la cultura? Bueno, más que nada son valores de cada individuo. Mi nombre es Rodrigo Santiago, vengo de la comunidad de Santa Catarina, Yahuío, Ixtlán, Oaxaca. Ahorita estamos en un evento para, más que nada para recaudar fondos para la compra de unos instrumentos para los niños que están estudiando música aquí en Santa Ana, California. Y ese es el motivo que estamos ahorita aquí en este evento. Y nos platicabas ahorita un poquito de la capacitación que tú has tenido allá mismo en Oaxaca. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Sí, estuve en una escuela que se llama Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de Cultura Ambige, que está en el estado de Oaxaca, para ser exactos, en Santa María Tlahuitoltepec, Mijo, Oaxaca. Es un internado que tiene la capacidad de alrededor de 50 o 70 alumnos. Allá, ¿qué quieres compartir? Bueno, más que nada ahí es la visión de la escuela es fortalecer la cultura, la música auténtica de nuestra región. Sí, es lo que vamos a tratar de hacer aquí, de rescatar la música tradicional de nuestros pueblos. ¿Y cómo ves aquí a los chiquillos? Muy motivados. Ellos son muy inteligentes. Ahorita lo que tenemos que es inculcarlos más para que aprendan más rápido la música. Así, hacerlos que participen más en nuestras fiestas tradicionales. ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 24 años. ¿Y a ti qué es lo que te motiva participar en la música? Pues la tradición, la costumbre de nuestros pueblos, pues es porque es como por generación y generación. Y bueno, a mí más me guía más, me gusta más lo tradicional. Es eso lo que me motiva, pues, que para que los niños también vayan aprendiendo lo que hacemos, así, lo que es costumbre de nuestros pueblos. ¿Algún otro mensaje que tú quisieras como darle a los chavos o al público en general? Más que nada, ¿no? Pues los padres de familia que inculquen más a sus hijos, que les enseñen de dónde vienen, sus raíces, para que también no se pierda, ¿no? Sí. Es lo que yo le digo a los niños. Sí, a los padres también, que los lleven a los eventos tradicionales, las culturas, conciertos y todo. Sí. ¿Para ti qué ha significado tener eso en tu vida? La cultura, la música. Es que en Oaxaca pues nacemos con eso. Se nace y se muere con la tradición, con la música. Naces con música y mueres con música. Eso es lo que llevamos en la sangre los oaxaqueños. Que desde un nacimiento tenemos banda, festejan con banda, un entierro es con banda, así que toda la vida es música. Sí, es lo que llevamos la sangre de los oaxaqueños. Los niños que están lejos de las tradiciones, ¿no? Que no, como dices tú, que no las siguen. ¿Qué diferencia crees que habría entre los niños que sí conocen su tradición, como la música? Pues está un poquito complicado porque en Oaxaca los niños nacen con la tradición. Aquí tendría que ver más con los padres de familia, que los lleven, los inculquen para que sigan las artes, sí, las tradiciones, porque aquí pues desconocen todo lo que tenemos allá. ¿Y es lo que te motiva a ti? Sí, pues sí, es lo que vamos a tratar de hacer para que los niños algún día lleguen a conocer nuestro estado. Sí. Y oye, muy bien, perfecto. Pues bien, ahora sí, muchachos, ahora sí, si nos serían tan amables deleitarnos con otra pieza musical, ¿verdad? Para aquí, nuestros hermanos que nos vinieron a visitar, ¿verdad? Para que se animen a romper el baile ahí para estar contentos y felices y convivir. Gracias. Thank you. granito de arena el día de mañana cuando los muchachos empiecen a deleitarse la melodía, pues en algo que ocupen, saben que cuentan con ellos. Muchísimas gracias aquí al señor Gregorio, su familia, que nos presta el lugar para los muchachos que ensayan, nos presta el lugar para llevar a cabo este evento. No tengo manera de cómo agradecerle al señor Gregorio, que no es de la comunidad de Santa Catarina y Ahuido, pero gente de nosotros ahí del Valle, de Teotitlán del Valle, que hay una relación ya, ahora sí que en familia entre nosotros. Agradezco a la gente de Guerrero que vino a acompañarnos aquí, a mi amigo Bernabé, Pedrito, a la familia de Alejandro que está con nosotros, y toda la gente de Teoti que está con nosotros. Muchísimas gracias. Esto es un principio y ojalá un día tengamos fruto de esto que estamos sembrando hoy en día. Muchísimas gracias, porque este apoyo que están dando es algo que yo voy a recordar cada día con los chamacos el día que ellos puedan llegar a deleitar. Ahora sí que para que cuando ellos puedan tocar como músicos, ese va a ser el agradecimiento de todos ellos. Hoy todavía no pueden decir ellos gracias personalmente, pero yo se los agradezco. Muchísimas gracias y pues síganla pasando bonito. Muchas gracias a todos. Y nosotros también agradecemos profundamente su trabajo, porque nos hacen seguir disfrutando esta hermosa tradición. Thank you. Estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, coloca el viento. Quisiera llorar. Quisiera morir de ser sin miedo. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Y ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, tú aloca el viento. Quisiera